Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Així comença el nou programa de Límit a Través. Todo comenzó el 16 de abril de 1943 en Suiza. Ajeno al horror de la Segunda Guerra Mundial, el químico Albert Hofmann exploraba en el campo de la medicina para la circulación sanguínea. Pero aquel día de abril entró en contacto con una sustancia desconocida. Tres días después, Albert Hofmann decidió experimentar consigo mismo. Como era un científico precavido, tomó una dosis muy pequeña. Pero aquella sustancia era mucho más fuerte que todo lo que la ciencia había descubierto hasta entonces. Su primer experimento en primera persona fue un viaje hacia lo desconocido. Albert Hofmann trabajó en su laboratorio de ciencias naturales con cornezuelo, un hongo negro que se da sobre todo en el centeno. El cornezuelo se conoce en la medicina natural desde la Edad Media. Pero una de las nuevas sustancias que aisló no afectó al sistema circulatorio como él esperaba, sino a la psique humana. Dietilamida de ácido silérgico, LSD. Tras las primeras pruebas clínicas en Suiza, Sandoz decidió producir el LSD. Y la nueva droga despertó un enorme interés entre los psiquiatras de todo el mundo. Sandoz vio la oportunidad de ofrecer algo extraordinario a los círculos psiquiátricos y psicológicos. Así que enviaron muestras de LSD a universidades, institutos de investigación, terapeutas individuales, y les preguntaron si les gustaría trabajar con la sustancia y si les informarían si encontraban un uso legítimo para ella. Y así llegó a la clínica psiquiátrica de Praga. Yo realicé numerosas sesiones con artistas y profesionales y escribí los informes. En los primeros años de la experimentación, consideramos las sesiones con LSD una psicosis experimental. Si conseguíamos identificar qué era lo que ocurría, podríamos encontrar una sustancia que la neutralizase. Así tendríamos una solución química para el problema más importante de la psiquiatría, la esquizofrenia y otra psicosis. Y eso sería como el santo grial de la psiquiatría. Cuando empecé a trabajar en la vertiente clínica, nuestra aproximación se denominó terapia psicolítica. Y básicamente usábamos dosis pequeñas o medianas durante una serie de sesiones. Después descubrí que había una tremenda variabilidad en las sesiones. Así que empecé a pensar en el LSD como catalizador. No crea experiencias, las hace accesibles. Entendido así, el LSD puede equipararse al microscopio en la biología o en la medicina, o al telescopio en la astronomía. No creemos que el microscopio cree mundos que no están ahí. Del mismo modo, el telescopio no puede crear todos los miles de millones de galaxias. Obviamente siempre han estado ahí, están ahí, pero necesitábamos un telescopio para estudiarlas. Durante la Guerra Fría, otros grupos empezaron a interesarse por la nueva droga maravilla. El LSD llamó la atención de los servicios secretos internacionales. y a la vanguardia estaba la CIA estadounidense. La Agencia Central de Inteligencia se interesó por el LSD porque intentaba desarrollar un suero de la verdad. Un arma para interrogar a los espías enemigos y a las personas sospechosas de ser desleales con la CIA. Para todo tipo de ocasiones que requiriesen extraer información a una persona contra su voluntad. La CIA siempre quería obtener un resultado seguro. Querían predecir lo que ocurriría y después hacer algo para que esa predicción se hiciese realidad. El LSD no siempre funcionaba así y se encontraron con problemas porque era una droga impredecible. ¿Cómo se crea nuestra conciencia? Se crea por lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Cada vez que percibimos algo, creamos nuestra conciencia. Funciona a través de nuestros sentidos. Y lo que hace el LSD, su mecanismo de funcionamiento, es intensificar nuestros sentidos. Intensificarlos enormemente. Y vemos el mundo de una forma diferente. El LSD y la psilocibina tienen una estructura química similar a la de los neurotransmisores de nuestro cerebro. Afectan a una parte del cerebro que controla otras zonas del cerebro mediante la combinación. Por eso el LSD puede ser tan potente, incluso en las dosis más pequeñas. Un buen viaje disuelve tu ego lenta y progresivamente. Te conviertes en un todo con tu entorno. Renuncias al control. Pero eso puede ser agradable. Te sientes integrado, un todo. Esto te proporciona una sensación de felicidad. El tiempo y el espacio se abandonan. Esa es mi visión personal. Y fluyes hacia la experiencia. Tú eres la propia experiencia. Lo denominamos infinito orgánico. Larry era un provocador. Le gustaba ser provocativo. Le gustaba decir las cosas de forma que la gente... Le daba igual que lo entendiese mal. Él siempre decía, piensa por ti mismo. En los años 60 el LSD fue importante porque reforzó la sensación de que el cambio era posible. Porque si en un momento estás en un lugar, tomas una mínima cantidad de una sustancia química llamada LSD y en una hora estás en otra dimensión, en un universo de cosas fantásticas, sintiendo cosas que no sabías ni que podías sentir, oyendo cosas que no sabías que podías oír. Si puedes hacerle eso a tu mente con esa pastilla, todo es posible. What are you up to here? We teach the science and art of ecstasy. We teach people how to turn on or how to go out of their minds. By turn on, we mean tune in, to get beyond your routine ways of thinking and acting and experiencing. And we often say that we're teaching people how to use their head. The point is that in order to use your head, you have to go out of your mind. Mai hem tingut revolució. De la cuina, fora la cuina. Futur. Escriptor que pintor negre. Altres i la vanguarda. Pedregada. planificar el funeral el dia que va morir Franco i Senda la seva hipoteca. Advertència terrorista. El món és ple de combatents manipulats. Elimini la Generalitat. Després, un altre futur per tornar a començar. No tot està perdut. Tu proposes el preu. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Autonomia.